Gacho Susurro Parrales. Es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo anda usted tanto tiempo? Bien, bien, en serio. Sí. Usted viene así de tanto en tanto cuando puede, sí, digamos. Cuando puedo, cuando me escapo de la policía. No, ¿de dónde se escapa? No, mentira, mentira, policía. Ah, no. Ah, hago changuita. Hago changuita y a veces puede, a veces no puede. ¿Hace qué? Changuita. Ah. Sí, cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué cosas, por ejemplo? Le arreglo a la luz. ¿La luz? La luz, claro. ¿La luz? Sí, la luz, ¿qué? Luz. Ah, la luz, claro. Le arreglo la luz. El agua. Eso. No, el agua no, no, ahí no es va. Sola agua. Un agua, claro. No, ¿qué no, más cuando, hace? Cuando se pincha el agua de un caño, no es una sola agua, es un montón de agua. Bueno, también revoque, que lo que quiera. Ah, sí, sí, sí. ¿Pinta paredes también? Pinto también, claro, sí, ah, sí. ¿Y hace todo esto gorda. Bien usted? Sí, claro, sí. Sí, no, yo sí, la gente me recomienda. ¿Sí? Sí, sí, sí, este pibe. ¿Dónde trabaja usted? ¿Zona Norte? No, Zona Sur. Zona Sur, no me queda cómodo. Con lo Urbano Sur. ¿Usted qué necesita? ¿Pintar? Y cada tanto usted vio que en una casa se necesita algo, que una bombita, que un caño, que pierda una canilla. Es una pavada, sí, cuelito, claro, bueno, cambio, pero cuelito. No lo voy a llamar a usted, desde el sur. No, no, le va a salir más caro. ¿Dónde vive usted? Zona Sur, Quilmes, por ahí. ¿Quilmes? Solano. No, no, Pamadato. Solano. Sí, Pamadato. No, imagínese, yo vivo en Núñez, hombre. No, Núñez. Bueno, vayamos Núñez, a lo no, suyo, vayamos a lo suyo. Pues ya, después le dejo un teléfono, ¿sí? ¿Quiere que le haga un arreglo? Bueno. Voy a domicilio. ¿Va a domicilio? Esto que estamos escuchando. Tiene como 2 horas de viaje, y después claro. Yo le cobro más caro. No, bueno. Me pagan el remis. No. Claro, y sí, ¿cómo voy a llamar? No, hay señores, no. Hay señores como usted por mi barrio. Sí, yo ya sé. Claro. Disculpe, ah, bueno. ¿No? Disculpe. No, si yo, no me voy a enojar, ¿no? Bueno. No. Vayamos bueno, a lo esto suyo. Que estamos escuchando es Disturbed. Disturbed. Disturbed. Disturbed. ¿Cómo es? ¿Cómo es Disturbed. Usted? ¿Eh? Disturbed. Disturbed. Bueno, no importa. Bueno, Disturbed. Disturbed. Bueno, es una banda de heavy metal, en su principio fue new metal. Es otra forma de metal. New metal. Metal. Bueno, eso me gusta, sí. Esas cosas de metal. Formada en Chicago en el 96, Chicago, Illinois. Ah, son de norteamericanos. Norteamericanos, claro, son yankees. Se juntaron Michael Pickles, Dan Donegan, Steve Fuskesmack, esos nombres, vio que son difíciles. Mike Wingreen, se unieron al vocalista Wade Bennett. ¿Le importa a alguien o no? No, me entiende nada cuando leo estas cosas. Pero bueno, que escuchen la música y después van a ver. ¿Después qué? Después van a ver. Van a ver lo bueno que es. Digo, ah, yo, sí, sí. Después van a decir, Cacho, ¿qué dijiste? Hable despacio, ah, sí, sí, Cacho, por medio favor. Acelerado. Sí. Sí, me he acelerado. Disturbed comenzó como una banda de new metal, como les decía. Empezaron con influencia de heavy metal. No, por los riffs de la guitarra. Eso solo de guitarra de heavy metal les gustaba mucho. Y ahí se largaron a hacer. Vendieron 17 millones de álbumes. ¡Epa! En todo el mundo, es de las bandas que más vendió. No es cualquier, no hemos cuepado, ¿eh? 17 millones. No, me gustó, lo sí, que no, escuché. No, de la banda más taquillera. Han lanzado 5 álbumes de estudio. Ajá. 4 de los cuales debutaron el primero en la lista de Billboard. Es una lista de una revista que sabe mucho de heavy metal. Ajá. Disturbed ha ganado varios reconocimientos. Un disco de plata, 19 discos de platino. ¡Qué bárbaro! Una barbaridad. 2 sencillos de oro, un sencillo de platino. ¿Sencillo? ¿El disquito, el chiquito? Sí, sí. Bueno, uno de platino. La banda entró en receso en octubre del 2011. Después siguieron otra vez, retomaron, sí, ¿no? Cuando sí, arrancaron de vuelta. Exactamente. De vuelta. ¿Tocan ahora en la actualidad? Sí, siguen tocando. Va a ver esto con lo que tiene que ver con estos cosos de heavy metal. Tienen monstruos, así, esas cosas así, que tienen que ver con lo del diablo. Eso. Ah, entonces, ¿se disfrazan? No, ellos no, pero lo de muñequito. ¿Qué eso, muñequitos? Y un identificatorio. Claro, repítala la palabra. Identificatorio. Que se identifica, claro. Claro. Los álbumes de los discos sí. Ponen un bichito que es un. Alguna de... S, si usted puede. Sí, bueno, sí, pronuncia, claro. Pronuncia porque no estoy leyendo, entonces me olvido. Si leo, sí, le pongo toda la S si le estoy leyendo. Bueno, cuando escribo. Pero, bueno, y sí, tiene la tapa de los discos hay como un muñeco, como una. ¿Cómo se dice? Una persona, un. una marioneta, una que lo diferencia. Que digamos. Es un monstruo. Que es un monstruo, es una especie de demonio del infierno, por decir que va así. No va a ser un ángel del cielo. Estamos hablando de heavy metal. ¿Por qué será que muchas bandas, no solo las de heavy metal, muchas bandas de rock también tienen esa estética tan... Sí, pues igual hay mucho heavy metal maricón, ¿eh? Sí, no, sí. Pero se hacen los heavy. Yo no me refería si son maricones o no, que es lo que menos me importa. Francamente. No, pero sí, pero tienen eso. ¿Qué importancia tiene eso? No, bueno, pero eso se hacen los guapos, se hacen los heavy, se hacen los pesados. Y ¿qué van a poner? Ah, es por pesado. Y puede ser que el más pesado, el bichito más feo, es el más pesado. ¿Qué sé yo? Claro, bueno, digamos que escucha. Más pesado que el diablo no debe haber. Por eso, claro, el más malo. Claro, claro. El más malo de los malos. No, queda mal. El más pesado de todos. Es el que pone el más feo, claro, el más malo. El más malo de los malos. Claro, por eso hay mucho. Esto es una cosa que a los que juegan a los jueguitos, ¿vio? Al videojuego. Uh-huh. Hacen música para los videojuegos, estos tipos. Ah, sí, claro, porque dice tú. Y esa música, claro. Uno está jugando y dice, ¿cómo se dice? Compenetra, ¿cómo es? Compenetra, claro. Compenetra. Compenetra. Que se penetra para adentro, no sé, no importa. Bueno, vamos a escuchar, y esto hicieron estos cosos, Disturbe, ¿cómo es? Disturbe. Ay, no puedo. Disturbe. No me sale. Disturbe. No, y además hicieron... no se acerque tanto al micrófono, sí, por favor. Escupito. Bueno, claro. Hay un tema de Génesis que se llama Land of Confusion. ¿Cómo? Land of Confusion. Ajá. O sea, como Tierra de Confusión, ese lo sé. Tierra de Confusión. Claro. Hicieron la versión de ellos y lo que hice yo es un poquito y un poquito. ¿Cómo? Un pedacito y un pedacito. Ajá. A ver, vamos a escucharlo, a ver cómo quedó. ¿Cómo se llama el cosete? ¿Qué coso? El operador. Flaquito, poneme Nicolás, el tema ese que dice. Nicolás. Poné ese tema que se llama Lano Confusion y yo me voy ya. Bueno, muchas gracias. Pero lo vi como un poco apurado, un poco ansioso hoy. Pero lo que pasa baje un cambio.